Warner Brothers presenta Looney Tunes. El gallo Claudio en Un pollito precoz. Granja del viejo McDonald, huevos frescos a la venta. ¡Esto fue lo peor! ¡Ey, chicas! ¡Ahí viene Prissy! Estoy segura de que va a volverlo a intentar. Hola, Prissy. ¿Vas a intentarlo otra vez? ¿Vas a poner un huevo? ¡Sí! ¡Lo dudo! ¡Ella nunca va a lograrlo! Pobrecilla, ¿por qué no se rendirá? ¿Por qué? Digo, ¿por qué motivo esas viejas cacatúas tienen que ser tan malas con esa gallinita? Creo que les voy a preparar una sorpresa a todas esas viejas chismosas. Ahora pondré el huevo abajo de esa gallina flaca. Ya no necesitamos otros gallos por aquí. Ya tenemos a uno y ese soy yo. Pero voy a aclarar esta situación en este mismo momento. ¡Escucha, digo, escucha! Debo ser más astuto. Como estaba diciendo, ¿en dónde está esa linda criaturita? ¡Hola, muchacho! ¡Oh, hola! ¿Tú debes ser el gallo al que voy a reemplazar? ¡Ey! Te estás adelantando demasiado. Tienes que aprender a cantar primero. ¿Oh, así? ¡Oh, Dios! Este chico tiene que irse. Debe haber una manera. Tiene que haberla. ¡Ah! ¡Ya la tengo! ¡Ajá! Ahí está una madre orgullosa y su querido hijito. ¡Sí! Como el gallo oficial de este lugar, es mi deber y placer instruir a los gallitos en el antiguo arte de la gallardía. ¿Sí? ¿Se está entendiendo lo que digo en esa cabecita tuya? ¡Sí! Bueno, mujer, mueve los ojos o algo. Por Dios, cielos. Entonces tengo tu permiso para entrenar al chico. ¡Sí! Bien. Vamos, muchacho. Vamos a empezar. Oh, tiene un buen hijo, señora. ¡Oh, au! Pero me las vas a... Es un encanto, señora. Una cosa que todo gallo debe saber es responder a la pregunta: ¿por qué los pollos cruzan el camino? La respuesta es: para traer la pelota. Aquí está una pelota. Ve por ella, hijo. Creo que no lo hice muy bien. Enséñame cómo, a menos que tengas miedo. ¿Qué? ¿Miedo? ¿Qué, yo? ¡Claro que no tengo miedo! Otra cosa que un gallo debe aprender es la paciencia. Mírame cuando te hable, hijo. Ahora quédate aquí. No me estás viendo, hijo. Yo te diré cuando te muevas. Está bien. Tres, dos, uno, cero. Este es uno de esos días, creo. Un segundo, muchacho. Un gallo debe aprender a comer maíz de la mazorca. ¿Y qué te parece? Ahí hay una mazorca. Es tan tonto que sí va a morder la mazorca. Y eso es, hijo. ¡Tira! ¡Tira fuerte! ¡Más! ¡Más fuerte! ¡Más! ¡Más! ¡Más! Bueno, vamos, digo, vamos a empezar desde el principio. He sido muy generoso con él hasta el momento, pero ese muchacho me ha obligado a usar medidas más fuertes. La punta del hilo será como una lombriz falsa. ¡Hey, muchacho! ¡Ven aquí, rápido! ¡Es hora de que aprendas a atrapar una lombriz! ¡Ahí está! ¿Se escapó? ¡Pues búscala, hijo! ¡Toma! Esa mina explosiva no soporta que la toquen. ¡No, no, no, no, no, no, no! ¡Lo estás haciendo mal! ¡Estás cavando allá y sabes que la lombriz está...! Voy a aclarar esto con el jefe. Tiene que ser ese chico o yo. Uno de los dos se tiene que ir. Bueno, cuando digo uno se tiene que ir, se tiene que ir.